Junio 7. Mientras el avión perdía altura, Yuri veía alejarse allá abajo a los diminutos barcos que dejaban su blanca estela en el océano. Reflexionó brevemente sobre el estado de la investigación. Miles de kilómetros, cientos de lugares sin objetivo cierto. Luego recordó a Igor. Si aquel le hubiera contado desde el primer momento que en la India lo esperaban hacía meses, todo hubiera cambiado. O tal vez nada hubiera cambiado. Por otra parte, ¿qué impidió que le preguntara lo que en un momento sospechó? Había tenido la sensación de que la historia sobre el lama que aquel venía a contarle ya la sabía, y también sabía que en la India lo esperaban desde hacía meses. Pero no pudo preguntar a Igor. Sonrió mientras recordaba a su buen amigo. En efecto, él era algo más que un guía turístico. Cada vez más nítida iba apareciendo la ciudad de Buenos Aires. Asoció libremente Latinoamérica, Argentina, Buenos Aires, vacas, fútbol, tango, Che Guevara. Consideró la situación de ese remoto lugar desde el punto de vista de su investigación. La religión era prácticamente de Estado. Sin embargo, hacía 25 años, grupos enardecidos incendiaron iglesias. Después, un astrólogo se apoderó del gobierno. En el norte de ese país quedaban confusos rituales de culto incaico, y desde el este venían avanzando los ritos afrobrasileños con suma cumba, umbanda y candomblé. En el oeste, en los límites con Chile, el avistaje de UFOs era uno de los más frecuentes del mundo. Tal vez un pequeño modelo de encrucijada cultural. Sin embargo, sería un lugar aburrido, ya que en el libro de Grigori apenas sí figuraban algunos grupos espirituales de interés. Debería seguir a los lugares previstos, Santiago de Chile y La Paz. Luego, y de regreso a su patria, tocaría Río de Janeiro. Entretanto, llegaba a Buenos Aires, un lugar de paso y, sobre todo, de contacto con la embajada. El avión comenzaba a desplegar su tren de aterrizaje, mientras por los altavoces se escuchaba una música cantada en español. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinas, se oyó la voz de un poeta gritar: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, se hace camino al andar. Las ruedas del Boeing chillaron en la pista, y al avión rebotó una, dos y tres veces. Golpe a golpe, verso a verso, pensó Yuri. Estaba en Buenos Aires. Se repitieron las situaciones que conocía bien desde el Soyuz, Sovietsky, Solzhenitsyn, Riespublik, del automóvil que le transportó hasta la recepción en la embajada dada por Galina, la equivalente femenina de Igor. Pero no necesitó de su atractiva compañía por cuanto pasaría a otro país rápidamente. Sin embargo, Galina le explicó que tal vez tuviera que cambiar de rumbo debido a ciertos problemas diplomáticos que se presentaban. Yuri argumentó que su función no era política, sino científica, y que en todo caso el pasaporte diplomático y la colaboración de las embajadas eran los efectos de facilitar sus funciones. Ya vería qué hacer más adelante, pero de inmediato debía partir de Buenos Aires. Frente a una pregunta, Galina confirmó que desde hacía 5 meses se recibían partes de Telex anunciando su llegada. Además comentó que un memorándum con ciertas profecías, entre comillas, fue entregado anteriormente en esa misma embajada. Lo había entregado un señor respetable que no pudo ser hallado cuando desde Moscú se dieron instrucciones para que se tratara de mantener algún diálogo con él. Entonces la funcionaria estableció relaciones entre ambos hechos debido a las actividades profesionales de Yuri. A partir de ese momento, la premura del profesor se intensificó. Sin embargo, decidió ordenar sus ideas. Tomaría un tren hacia alguna ciudad fronteriza, próxima a Santiago de Chile. Sabía con certeza que tenía que llegar a la cordillera de los Andes. Galina resolvió todos los detalles y esa noche despidió a Yuri en la estación del ferrocarril.